Bueno, como ya anunciamos anteriormente al inicio del programa, vamos a estar comunicándonos con familias, personas que se encuentran en este momento acampando frente al municipio, buscando una respuesta. En la Plaza Merced de la ciudad de Exactamente. Pergamino. Porque, bueno, son familias en situación de calle. Bueno, ahora vamos a charlar y nos van a contar un poco cuál es la situación que están viviendo. Buenas tardes, no sé con quién tengo el gusto de hablar. Sí, buenas tardes. Hola. Buenas tardes. Sabemos que el teléfono es de Juani, Sí. pero no sabemos con quién es, no sabemos si estamos hablando con Juani o si te querés presentar. Bueno, mi nombre es Juan Canessa, Ahí va. yo pertenezco al Movimiento Libre del Sur, la Red de Pie, en la cual estamos acompañando a reclamos de las familias que están acá en la plaza. Bien. Bien, ¿cuál es la situación? Porque, bueno, sabemos que desde el lunes hay aproximadamente 7 familias, 16 niños que están acampando acá, bueno, en la Plaza Merced, donde, bueno, hubo muchos dichos y desdichos en relación a la situación, pero nos queremos quedar con el relato propio de la gente que está viviendo lo que están diciendo ahí. Sabemos que funcionarios públicos han hecho entrevistas, han dicho varias cosas que son bastante vomitivas a la hora de leerlos y de escucharlos. Por eso queríamos saber de primera mano qué es lo que está pasando con estas familias. Bueno, básicamente, bueno, al principio eran tres mujeres con su niño que habían sufrido violencia de género, y en la cual el municipio, la única respuesta que tiene a esa situación es darle alojamiento en el Hotel Sheraton, ¿no? En el hotel alojamiento que está en calle Porredón, de la Avenida Colón, sin más, una calle media, que entre comillas es un telo, digamos, un hotel donde va la gente ahí, bueno. Exacto. Es muy mala, de muy mala calidad, donde ahí está lleno, sí, está lleno de lautas, de talachas, es un hacinamiento, básicamente, las condiciones. exactamente. Sí. A las mujeres se les vence el contrato, se les vence el contrato, y bueno, no sé, no les quedó otra que venir a acampar acá en la plaza a pedir una solución al municipio, ¿no? En este momento se encuentra sin trabajo, sin la posibilidad de poder alquilar, y por supuesto con la problemática que tienen de los maridos que la andan persiguiendo por todos lados donde puedan llegar a vivir. O sea, en esto la justicia tampoco interviene, digo, tampoco hay una cuestión de la justicia también está funcionando bien, ni hablar del municipio. Claro. Bueno, yo creo que una forma de hacer visible la situación es esto de estar ahí, que no será adecuado para las criaturas, pero lamentablemente hoy no les queda otra. Y como vos decís, son varias instituciones que no están actuando como corresponde para dar respuesta a esta solución. Sí, por supuesto. Vos fijate que, bueno, después por supuesto les llamaron sumando otras familias que tienen distintas problemáticas, digo, pero referida al problema de vivienda. Y en eso nosotros sabemos que hay una ley provincial, la 14.449, en donde cualquier ciudadano tiene derecho a acceder a un terreno con servicios. ¿No? Digamos, nosotros a su vez nos sumamos a darle una mano porque conocemos la problemática también. Y bueno, y la fuimos orientando en esa cuestión de las leyes. Bueno, las leyes, ni hablar de las leyes de los derechos del niño, Tal cual. ni hablar del artículo 14 bis de la Constitución. Digo, hay distintos derechos que tenemos los ciudadanos, en los cuales en la ciudad de Pergamino no se están respetando, ¿no? Tampoco se está pidiendo, como se está diciendo por ahí, que se las regale el terreno, ¿no? Están en una situación límite, que no tienen trabajo, y que ellas lo pudieran pagar, lo pagarían con gusto, y bueno, así están también, ¿me entiendes? No, el municipio ni le ofrece trabajo, ni le ofrece un lugar en buenas condiciones. No, y Una más en una vergüenza, ¿eh? situación de Lamentablemente una pandemia, vergüenza. tal cual, y más en esta situación en la que se encuentra atravesado el mundo, en la que las condiciones de higiene, sobre todo, son sumamente necesarias e importantes. Y específicamente en nuestra ciudad, bueno, yo hace poco tuve la oportunidad de comunicarme con una persona también en situación de calle, y me contaba lo dificultoso que se hace el acceso a un empleo en estas circunstancias. Si ya de por sí, inmersos en la crisis económica que estamos, es complicado, en una situación de pandemia es extremadamente, casi imposible, te diría. Sí, por supuesto. Bueno, ahí salió Luca Marino Aguirre a decir, primero, que no sabía si cuándo fue el problema, si fue el lunes o el martes. Se hizo claro que hay un problema de vivienda en la ciudad, pero que el Estado no puede hacer nada, dice. Claro. Yo, si quieren, lo respondo por acá a Marino Aguirre. Hay una ley provincial, de vuelta se la digo, la 14.449, y me sigue, en donde todo ciudadano tiene acceso al hábitat, tiene acceso a una vivienda digna, tiene acceso a que tenga servicio. Digo, no estamos hablando de que nada, acá nadie se le regale nada, ni que haga nada imposible. Tenemos conocimiento que en la ciudad de Torreadina hay 2.000 terrenos en condiciones de habitar. Sí. Y si ustedes, en el año 2016, hay una base de datos en el municipio, y en la cual también los funcionarios, como Batallanes, utilizan esa ley para construir tantris en la ciudad. Sí. Y hablar también de los negocios que se mandan los punteros políticos con el señor intendente Martínez, en donde el intendente Martínez les permite a sus punteros políticos que sí vendan terrenos que no se tienen que vender. Digo, para aclarar un poco la cosa, hay terrenos, los venden, hacen sus propios negociados, y la ley la utiliza para los sectores más pudientes y no para los sectores populares, ¿no? En esto, la ley también contempla que el 15% de los recaudados tiene que ir a viviendas populares, y bueno, ese 15% no sabemos en manos de quién queda. Claro. Yo, pensando un poco en lo que decís, cada año se le otorga un presupuesto a una secretaría, como es en este caso la de Tierras y Viviendas, la que entiendo como responsable de la situación de darle vivienda a las personas que no tienen acceso. Como vos decís, cosa que está garantizada por una ley provincial, que es la 14.449, ¿se sabe de alguna manera qué pasa con ese presupuesto anual que se le otorga a una secretaría, que no debe ser un presupuesto chiquito, digo, no deben ser 2 pesos, para que la secretaría no pueda hacer frente a la solución de la situación de inaccesibilidad a la vivienda de muchas personas de la ciudad? ¿Se sabe qué pasa con este presupuesto? Eso se lo deberían preguntar a Batallanes, el que está al frente de esa Secretaría de Hábitat y Vivienda, que justamente tiene el nombre de la ley. Exacto. La ley se llama Acceso al Hábitat y a la Vivienda. No es casual que la Secretaría se llama así. Digo, ellos la utilizan en la ley, pero para beneficio de los cantres, para beneficio de los sectores pudientes, para el beneficio de los amigos también de Martínez, como digamos así, ¿no? Sí, para el negocio inmobiliario. Sí, para el negocio inmobiliario, exactamente. En este momento incluso se está haciendo la obra, se continúa la obra en Parque Belgrano, digamos. Yo creo que todos los vecinos pergaminenses tienen conocimiento de esta obra, que entendemos que lleva sus buenos millones también, como lo fue la obra de Calle Florida, enfrente al municipio, digamos. ¿Cuál? La obra interminable que sigue estando ahí, que se rompe y se vuelve a acomodar. Ahí claro. Está. Parece ser que para este municipio, para este gobierno municipal, Pergamino está dentro de las 4 avenidas, digo, ¿no hay otro Pergamino más allá de esto? Sí, sí, a ver, ojalá que hagan lindas obras, que la ciudad que sea la mejor ciudad de la provincia de Buenos Aires, que las calles sean las mejores, pero también, digamos, hay otras necesidades que creo que son más urgentes que esta, ¿no? O no, a lo mejor no, digo, no, quién soy para decir que es más urgente o no, digamos, en cuanto a obra, pero acá hay una realidad que es latente, y acá se ve, acá se está viviendo en la plaza, digo, la realidad se está viviendo, no es que estamos inventando nada, y si no, hagámosle una encuesta a los ciudadanos por la mesa a ver si tiene posibilidades de hacer una vivienda sin más, digo. Lo único que hay dando vueltas es un programa propiedad, que la cuota vale 40.000, 50.000 pesos por mes, dice, una locura. Hay personas que no llegan a eso. Y hablar lo que es el alquiler, la locura que te piden, es como decía vos justamente, acá hay un negocio inmobiliario detrás, que un terreno vale lo mismo que una hectárea de campo, ¿no? Estamos hablando que un terreno acá cerca del centro vale 2 millones de pesos, cuando vos te vas acá nomás a San Pedro, un terreno vale 150.000 pesos, ¿no? Entonces ahí estamos. Ahí, como dijiste vos, hay un gran negocio inmobiliario, que está metido el intendente, que está metido alguna inmobiliaria, y bueno, y nadie está haciendo nada, nadie está haciendo nada. Esto sería, digamos, a su vez, digamos, no veo ni respuesta de ningún tipo, las personas tienen que venir a vivir acá, literalmente, lo estoy diciendo, están viviendo acá, tienen sus cosas acá, las camas, las ropas, sus hijos, hace una semana, hace se mojaron, pasaron frío, digo, es una vergüenza, es lamentable también que ningún funcionario se haya acercado, y ese ofrecimiento que hicieron, es verdad, el ofrecimiento fue volver al Sheraton. Claro. El Sheraton, que como vos bien dijiste, no es un lugar, entendamos esto, no es un lugar que sea apto para que la gente lo habite, un lugar donde hay ratas, donde hay cucarachas. Y ante la situación de pandemia en la que estamos, hacinar gente en el hotel Sheraton no es una solución. No es una solución. Porque ellos dicen, por lo que leí, perdóname, Juan. Inclusive la municipalidad, si hoy por hoy, o sea, tampoco es de solucionar ya mismo, sí, necesita que se solucione ya mismo, pero ante esa inoperancia del municipio, mínimamente sería, vayan a ocupar la municipalidad. Pero claro, también... mira, te cuento, en Rojas hay un problema, en donde hay un problema, así como le pasa a la chica de acá, que sufre violencia de género. El municipio te alquila una casa, te alquila, por tiempo indeterminado, hasta que la persona después pueda acceder a un terreno, le genera la condición del municipio, digo, pero urgentemente le alquilan una casa, digo, por tiempo indeterminado. ¿Dónde está? La solución es ir al Sheraton, al motel este, es una vergüenza, es una vergüenza. Si vos querés, te paso con alguna de las mamás, para que te cuenten también. Lo que están viviendo, bueno, gracias, Juan. Hola, ¿qué tal? Hola, soy Belén María Alejandra. Hola, sí, María, hola. María Alejandra, ¿nos dijiste? Sí, ¿cómo vas, María? Bueno, ahí Juan nos estuvo contando la situación que están viviendo, lamentablemente, y la falta de respuesta de los funcionarios municipales. Bueno, vos que lo vivís en primera persona, esto, ¿no? La verdad que es lamentable. ¿Qué podés contarnos? Y yo lo que te puedo contar es que estamos en situación de calle en este momento, no tenemos donde vivir, y acá lo que se está reclamando es que no queremos que nos regale nada acá en el municipio. Queremos que nos den la posibilidad de pagarlo de a poco, con unas cuotas mínimas. Lo único que queremos, no pedimos, no estamos pidiendo otra cosa. Y también queremos trabajar, porque estamos todas las madres ocupadas. Y cada una saben hacer cosas para vender, como para, yo sé hacer panes, todo eso, como para trabajar, pero en este momento no tengo casa, no tengo nada, y por eso estamos acá reclamando para que poder... hasta ver para adelante, para nuestros hijos. Para ver una solución. Claro, sí. Más para nuestros hijos, de tener un hogar para eso, para seguir. Hay niños, bueno, acá hay muchas madres que pasaron violencia de género, cada una tiene sus casos distintos, sus problemas, pero acá todas son mujeres laburadoras, acá contamos, hablamos, como compañeras. Claro, porque decía que la sociedad no tomó bien por ahí, y creo que desde los mismos funcionarios públicos se fomentó una serie de comentarios de odio, negativos hacia la CAMPE, cargados de prejuicios. Porque, bueno, ustedes, según la opinión pública, están pidiendo que le regalen una casa. Y no es así. Sí, no es así. Claro, no estamos pidiendo que nos regalen nada. No sé si escuché bien lo que me está... porque con el tema que no puedo hablar bien con mi voz, porque ando un poquito con un dolor en la cara. Disculpa. Que te pasó con otra mamada. Bueno. Disculpa que no puedo hablar mucho. No, por favor, María Alejandra. No hay problema. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Sincera Matilla te habla. Bueno, yo soy una mamá que estuvo 4 meses ahí en el Hotel Sheraton. Me dejaron en la calle por un cheque por 3 meses para un alquiler. Ahora me lo sacaron, así que directamente me dejaron en la calle. Tengo mellizo prematuro de 2 años y yo tengo certificado de discapacidad. Discapacidad neurológica, así que date una idea que no tengo posibilidad, nada. Y bueno, y acá estamos luchando, no queremos que nos regalen nada, simplemente que nos den un pedazo de tierra, una posibilidad como para poder levantarnos una casa para nuestros hijos el día de mañana. Claro, como decía Juan ahí, en este momento el municipio cuenta con muchos terrenos fiscales que lamentablemente no se están usando y tampoco se brindan, se destinan a cumplir este derecho a acceder a una vivienda que todas las personas tenemos. Tal cual. Y si no, lo que hacen con los terrenos fiscales, lo venden a los terrenos o directamente los convierten en country, ¿me entendés? Claro, lo usan para un negocio, digamos. Yo usurpé un terreno y a mí me sacó la policía con la excusa de la pandemia. Me había armado un rancho que tuve que pagar para comprar los postes, las chapas, y vino la moladora, la topadora, y me tiró todo. Uh-huh. ¿Esto cuándo fue? Esto fue cuando empezó la pandemia. O sea que en plena pandemia vos te sacaron del lugar a donde estabas viviendo, te desalojaron, te rompieron tu casa. Exactamente, sí, donde habíamos usurpado un terreno. Bien. Sí. Bueno. Y después de ahí me mandaron al Sheraton. Uh-huh. 4 meses estuve ahí, pero en el Sheraton no se puede estar, ya te digo, no es un hotel, es un telo, ¿me entendés? Claro. Tenés través y tenés todo, y las peces cogen, y ahí hay criaturas, y no se puede vivir ahí. Claro, las condiciones higiénicas, lamentablemente. Las condiciones de higiene son pésimas, ratones, laucha, cucaracha, humedad, de todo. Bueno, te arreglan con un cheque para un alquiler por 2 o 3 meses, con eso te tapan la boca, y después vos qué hacés, 2 o 3 meses y pagar alquiler, y después no tenés más para pagar. Y te dicen, vos cobrás el IFE, pero yo con el IFE tengo que darle de comer y gasto en pañales para criaturas. Tal cual. Por medio, no nos alcanza, es imposible. Bueno, esperamos que llegue a los oídos de algún concejal y que pueda tomar cartas en el asunto, ya que el intendente no piensa hacer nada y su secretario tampoco, y que alguno saque de su bolsillo para al menos ayudar en esta situación y decir, conseguirles una casa en la que puedan habitar mientras puedan acomodar su situación económica. Así que desde acá queríamos darle un poco de voz a ustedes, porque nos notábamos que había un prejuicio de la sociedad pergaminense y nos dimos cuenta que obviamente era mentira lo que estaba diciendo el Estado municipal con respecto a esto. Sí, que en esta situación nadie tiene derecho a decir nada, porque entendemos. Lógico, el intendente ni salió y nosotros estamos enfrente de la puerta de la municipalidad. Hace una semana que estamos acá. El intendente no asomó ni la nariz. Y hasta nos cierran la puerta porque nos prohíben pasar al baño. Estamos haciendo las necesidades en un tarro de 20 litros. Increíble, pero real. Bueno. Y el otro día hasta cortaron el agua de la plaza para que no tengamos agua. Ah, no, pero están, la verdad que se la han agarrado con ustedes, porque claro, como siempre el Estado municipal quiere tapar las cosas y piensa que los va a sacar, pero aparentemente ustedes se van a quedar ahí hasta exigir respuesta. Obvio que queremos una solución para nuestros hijos. Bueno, te mandamos un abrazo desde acá. Como te dijo Lola, teníamos intenciones de eso, de que ustedes den su versión, que puedan hablar y expresar lo que les está pasando. Y desde acá les mandamos, bueno, fuerza y resistir, y esperamos que pronto realmente reciban una solución al problema que están teniendo. Bueno, muchas gracias. Lo mismo esperamos nosotros. Bueno, te mandamos un abrazo. Hasta gracias luego. Por escucharnos. No, por favor. Gracias y abrazo a todas las familias que están en el acampe. Bueno, gracias. Bueno, hablábamos ahí con las familias de la Campe, hablábamos anteriormente con Juan Canesa, que nos mencionaba esta ley provincial que... Acceso sí, al hábitat. Sí, en realidad, bueno, es una ley que establece políticas de hábitat y vivienda, que dice que las acciones del Estado deben estar dirigidas a resolver en forma paulatina el déficit urbano habitacional, que justamente, bueno, es la necesidad y la urgencia que están teniendo hoy estas familias, una vivienda para poder... Que lamentablemente, vivir dignamente. Claro, queda solo en la ley, en el escrito teórico, porque tal cual, las leyes de adorno, como siempre. Exacto. Bueno, increíble, ¿eh? ¿Cómo sigue repitiéndose el librito del PRO? Tal cual, el macrismo que deja 40% de pobreza y un gobierno municipal adepto o alineado al macrismo. ¿Y con qué cara nos van a hablar los funcionarios cuando están cobrando por arriba de 100.000 pesos, claro, sin trabajar? O sea, porque claramente, claro, no se hacen cargo de una situación tan urgente. Exactamente, como esta. Bueno. Devuelvan los 100 que están cobrando. Bueno nos vamos. Pasó el horario. Sí, nos excedimos. Bueno, mañana sin rodeos. Sí, a las 10. Gracias. Acá, mejor hablar de ciertas cosas. Podés volver a escuchar las notas grabadas en nuestro SoundCloud. SoundCloud.com/criterio pergamino.